Humildad es la característica que define a una persona modesta, alguien que no se cree mejor o más importante que los demás en ningún aspecto. Es la ausencia de soberbia. El término deriva del latín humilis, que se traduce no solamente como humildad sino también como bajo o de la tierra y humus, ya que en el pasado se pensaba que las emociones, deseos y depresiones eran causadas por irregularidades en las masas de agua. Debido a que el concepto alberga un sentido intrínseco, se enfatiza en el caso de algunas prácticas éticas y religiosas donde la noción se hace más precisa. Humildad en el budismo. En el budismo, se es humilde cuando se es consciente del camino a seguir para ser liberado de los sufrimientos de la vida y las vejaciones de la mente humana. La humildad en la filosofía. Kant se encuentra entre los primeros filósofos con una concepción de la humildad como meta-actitud que proporciona a la gente la perspectiva apropiada a la moral. La noción de Kant es la humildad como virtud central en la vida. Mahatma Gandhi sugiere que la verdad sin humildad es corrupta y deviene en caricatura arrogante de la verdad. La humildad es una virtud central en el taoísmo. La frase siguiente describe cómo debería entenderlo una persona de acuerdo a las enseñanzas del Tao Te Ching. Una persona sabia actúa sin proclamar sus resultados. Archiva sus méritos y no se queda arrogantemente en ellos, no desea demostrar su superioridad. Nietzsche escribió sobre la humildad como una debilidad, una falsa virtud que escondía las decepciones en su interior. En realidad, después de estas explicaciones llegamos a la conclusión que ser humilde y espiritual es una persona que hace, pero no está proclamando que lo hace. Es una persona que es, pero no lo está enseñando. Es un ser sabio, que no necesita manifestarlo. Es un humano que trascendió, pero ayuda a los demás. Es una persona que sin necesidad de proclamar sus excelentes virtudes, es. Vamos a entender lo que significa ser espiritual.